day I have a blue. Every day I have a blue. See me worry, baby, because it's you I hate to lose. Nobody loves me. Nobody seems to care. Nobody loves me. Nobody seems to care. Speaking about bad luck and trouble, you know I had my share. I'm moving on down the line. I'm going to pack my suitcase and I'm moving down the line. And there ain't nobody worrying and there ain't nobody crying. Seems to me that every day, every day, it's you I hate to lose. Nobody loved me. Nobody seemed to care. Nobody loved me. Nobody seemed to care. Speaking about bad luck and trouble, well, I have my share. I'm packing up my suitcase. Marzo de 1999. Comenzamos con esta Big Band Blues. Escuchemos otro tema clásico. Otro tema clásico del blues interpretado por una Big Band. Let the Good Times Roll. Done, let the good time roll. I said let the good time roll. No matter whether you young or old, you let the good time roll. Don't sit there, my friend, talking trash. Won't have a ball. Go out and spend a cash. Let the good time roll. Let a good time roll. No matter whether you're young or old, just let the good time roll. Yeah. in a penny's a town. Quarter ain't darling, ain't been hanging around. Don't let no female try to play me cheap. I got 50 cents more than I'm going to keep. So let the good guy roll. Let the good guy roll. Don't matter whether you una big band de blues que nos llega desde Copenhague, Dinamarca. Bien, claro, una big band como esta, con el ritmo que tiene, no ayuda mucho para llevar el calor. Tenemos a Marc en el estudio. De momento lo saludamos. Hola, Marc, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Antonio? Muy bien, muy bien, muy bien. Te voy a ecualizar la voz para que tenías una voz así grave. A ver, dime algo ahora, seguro que se escucha mejor. Hola, Antonio. ¿Ves? Ahora está mejor. Bueno, Marc, muy buenas tardes. ¿Qué tal todo? Encantado. Bien. Oye, bueno, no es tu primera vez en la radio, pero es la primera vez que te sientas frente al micrófono. Sí, sobre todo aquí en Contrabanda nunca había estado, ¿no? No, pero en otras radios sí, seguro. Sí, en alguna. Bueno, tú tienes un blog súper interesante que tiene que ver con cosas de música, eventos, conciertos. ¿Cómo es eso, Marco? Cuéntame un poquito de eso que tú haces antes de entrar en lo que nos va a ocupar el resto del tiempo o parte del programa, que es el blues y la big band que escucharemos esta tarde en el Palau. Pues, a ver, mi proyecto es un proyecto que comenzó a andar en noviembre del 2012. Y, bueno, no se podría definir como un portal, sino como un proyecto musical que embarca diferentes campos. De hecho, empezamos a programar conciertos el año pasado en un local del Poplasec, Bohemius Art Café. Y, bueno, durante 8 meses hemos estado programando conciertos. Y, bueno, incluso ahora hemos entablado conversaciones con una emisora de radio de Madrid que se llama exactamente como nosotros. Igual, pero de casualidad, coincidencia. Sí, además, ambas empezamos ellos empezaron las emisiones y yo el portal en noviembre del 2012. Sí, sí, sí. Qué coincidencia, ¿no? Pues sí. Bueno, ¿y en qué, digamos, en qué reside la colaboración que harás tú entre tu blog o esto que tú dices que no es exactamente un blog y esta radio en Madrid? ¿Cuál será las bases de la colaboración? Pues la base de la colaboración es que discográficas, salas de conciertos, etcétera, vean una plataforma donde se pueda oír, no solo leer lo que ellos ofrecen, ¿no? Ajá. Entonces llevas en parte una labor de promoción. Sí, bueno, ellos son los que ponen las voces y todo, porque son la emisora de radio, y yo lo único que hago, o lo que hago, es promocionar su página, su emisora, a través de mi portal y mi proyecto. Ah, no es todo al revés. Tú promocionas la radio, pero ellos a su vez te promocionan. Exacto, es mutuo. Es mutuo, es vale. Mutuo. Y aparte de esta colaboración con la Radio Marc, ¿qué otras colaboraciones o qué más hay de contenido en tu proyecto? Pues en el proyecto Música al Día pues se puede encontrar de todo, desde entrevistas, crónicas de conciertos, análisis de discos, opiniones sobre ellos, novedades discográficas, fotografías de muchos fotógrafos de mucha calidad, crowdfundings, no sé, un poco de todo. Un poco de todo, ¿no? Pero todo gira en torno a la música, ¿verdad? Sí. Perfecto. ¿Cuál es el nombre del blog, Marc? El nombre del blog es Música al Día. Qué fácil, ¿no? Facilísimo. Facilísimo, ¿no? Que hay algunos que tienen unos nombres súper intrincados, elaborados, que es imposible, imposible es de acordarse. Música al día, así de fácil. Sí, así es decir, fácil. Es decir, alguien entra a internet, escribe música al día, ¿qué tiene que poner? .org o qué? No, si ponen música al día saldrán ambos proyectos. Directamente, no hace falta ni no sé, com, no... ni es, ni nada. No sé si en Yahoo sale primero el mío. Ajá. Y en Google sale el de la radio. Ya. O viceversa, pero están los dos ahí. Vale, pero ¿el tuyo cuál es? ¿Música al día? www.musaldiatv.com. Musa. Musaldiatv.com. Vale, pero Musal Día. Día TV. Sí, porque tengo un canal de YouTube que está empezando también a ser bastante potente, con más con casi 200.000 reproducciones ya. ¿Sí? En un año, sí. ¿200.000 reproducciones? Casi, sí. 180.000 o así. ¿De vídeos? Reproducciones de vídeos, sí, en mi canal. Wow. Eso no lo sabía, ¿eh? Mira de las cosas que me entero, Mark. Mira de las cosas que me entero. Bueno, en fin, ya tenemos un poco la introducción de nuestro invitado. Debo decir que en algunas cosas hemos estado comenzando a colaborar, yendo a conciertos, él escribiendo alguna crónica, o sus crónicas, y yo aportando en alguna de esas crónicas mis fotos. De lo cual te agradezco la posibilidad, Mark, que me das de poder, aparte del Facebook que las cuelgo, de poder tener otra plataforma donde la gente pueda ver esas fotos. El placer es mío, ya lo sabes. Bueno, entonces, una de esas colaboraciones, algunas directas, otras indirectas, es lo que vamos a presentar en la tarde de hoy. Y tiene que ver con uno de los conciertos de este Más y Más Festival de aquí en Barcelona. Se está llevando a efecto aquí en Barcelona. Comentaba que esta semana, de hecho, Mark, que es la última semana de la programación de Festival Más y Más, ¿no? Que ha estado durante todo el mes de agosto. ¿Qué es lo que estamos escuchando ahora? Yo sé que lo que espero, quiero que lo cuentes. Sí. Y que así la gente, los auditores, se enteren. Bueno, pues ayer el músico pianista Mike Sánchez ofreció en el carrer de Gavà de Barcelona, próximo en el barrio de Sants, próximo al metro de Hostafrancs, un ensayo abierto para la prensa sobre el concierto que van a ofrecer hoy en el Palau de la Música Catalana, ¿no? Porque hoy se presenta a las 21 horas en el Palau de la Música Catalana Mike Sánchez y la Barcelona Big Blues Band, más un invitado especial que es el saxofonista Dani Nelo. Y este, si no me equivoco, es el último concierto del, del Palau, y con esto se cierra el ciclo de conciertos en el Palau. Creo que falta el de Aloe Bach. Ah, sí, claro. Pero eso es la clausura, tienes sí. razón. Tienes razón. Eso es. Bueno, el ya lo buscaré. Viernes 29. El viernes 29. Uh-huh. Y ese es el concierto de clausura. Vale. Entonces, lo de ayer era el ensayo prácticamente, ¿no? Lo cual, dices tú, lo hicieron abierto para la prensa, ¿no? Así es. ¿Y cómo fue el ensayo? Bueno. Porque tú lo viste completo. Sí, sí, exacto. A ver, cuenta un poco, a ver cómo fue aquello. Bueno, estuvimos en una cuarta planta, muy encerrados en un cuarto, con una calor infernal. ¿Más que la que hace aquí? Muchísima más. Y bueno, éramos como toda la Big Bang que estaba formada por unos 15 integrantes, creo. Es una super Big Bang. Uh-huh. Y bueno, estaba Mike Sánchez dirigiendo todo. Él dirigía. Bueno, estaba junto con el Kovacevic, ¿no? Que es el contrabajista. Vale. Exacto, con él. Exactamente, él era el que más o menos estaba allí haciendo de guía de los músicos, ¿no? Claro, porque él es el director de la orquesta, ¿no? De todas maneras, el Mike, él me parece que una vez ya tocó con esta Big Band en el Jamboree. Hay unas sesiones que hacían o hacen de Big Bands. Pero bueno, tengo mucho interés en que me cuentes, digamos, un poco la crónica de lo que ocurrió ayer. Seguimos. La crónica de lo que ocurrió ayer. Bueno, de hecho es una grabación donde podemos ver a los músicos en su más primaria base. Escuchando los efectos de una Big Bang, bueno, defectos o cómo una Big Bang se va cocinando poco a poco antes de un gran concierto como es el de hoy, ¿no? Y bueno, interpretaron unos cuatro temas que son los que se están oyendo de fondo. Y bueno, se puede decir que Mike Sánchez nombró en varias ocasiones a algún que otro músico como Count Basie o John Lee Hooker, diciendo que bueno, que ahora a él le gusta el estilo John Lee Hooker para que los músicos digan, ¿y este qué está haciendo ahora, no? Ya, claro. Para saber por dónde va a venir, porque no, a veces no se sabe, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sobre todo el material es esto, lo que está grabado aquí. Vale. Vamos escuchando trocitos del ensayo y lo seguimos matizando con comentarios después. Los temas, Mark, van así por temas. Dime. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Vale. Te estaba preguntando, estaba comentando. ¿Tú me escuchas a mí o no? Sí, sí, sí. Vale, sí. Vale, pues. Bien. Los temas, ¿son todos temas rápidos, así tipo boogie boogie, o también hay blues lentos? Bueno, sobre todo se dedicaron a la parte más explosiva, creo. Ya, es que él es bastante explosivo, este. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sentado al piano. De hecho, tan explosivo que tuvo, me parece que tuvo, no sé si fue en los 80, creo. finales de los 80 o 90, ahora mismo no me acuerdo, le dio un cortocircuito, metió la mano desde donde y... ¿En serio? Sí, sí, sí. O sea, es un hombre siempre muy, muy enérgico. A partir de ahí seguramente le subió más el nivel de energía, ¿no? Exacto. Pianista, cantante y creo que hasta compositor. A veces él compone piezas. Este es un señor de origen... bueno, nació en Londres, si no me equivoco, pero los padres son españoles. Exacto. Este Mike es José Miguel... José Miguel... Jesús Miguel Sánchez, reciclado a Mike Sánchez. Cuéntanos un poquito sobre este personaje, porque efectivamente es todo un personaje, ¿eh? Yo he tenido la oportunidad de verle y escucharlo una vez con la Big Band y es todo un personaje. En el escenario tiene una entrega, pero fabulosa. Mark, ¿quién es este tipo? Bueno, pues Mike Sánchez es un pianista y cantante que, bueno, desde Eric Clapton hasta Bill Wyman, con el que formó el grupo Rick Kings, es uno de los pianistas y cantantes más admirados y carismáticos del rhythm and blues. Sí, no, esto, y no solamente en Inglaterra, sino que fuera también, no sé. Me imagino que sí ha estado con Bill Wyman, que este hombre era el bajista de los Rolling Stones, ¿no? Si no me equivoco. Uh-huh, así, ¿sí? Es. Él siempre está haciendo gira, no solamente por Europa, también en Estados Unidos. Entonces es un hombre conocido, ¿no? Sí, sí. ¿Tú tienes alguna información sobre discografía de este hombre o no? Pues ahora mismo aquí disponible no. No. Porque sobre todo quería centrarme en el concierto de hoy. Vale. Y en la base de... No. No, no. No, no tenemos, como mínimo no tenemos. Pero bueno, se puede decir que ha pasado por diferentes proyectos. Ajá. O sea, no es un hombre que se... Bueno, de hecho, como solista, su trayectoria no es tan longeva o sí, se remonta tan atrás, ¿no? Ha participado con muchos proyectos, como decía, desde Eric Clapton a Bill Wyman. Uh-huh. O incluso con The Big Town Playboys. Uh-huh. Entonces, esto... saco por conclusión, ¿eh?, de que él no tiene su propia banda, él no lidera una... dentro de tu información, ¿tú sabes si él tiene su propia banda o solamente forma parte de proyectos en los cuales él participa? Yo lo que creo que él es actualmente solista y cuando tiene algún proyecto se une con alguna que otra formación. Vale, vale. Pero él no tiene su grupo estable, digamos. Por lo menos aquí, a lo mejor en Inglaterra sí lo tiene. Yo conocido no. No, pues yo tampoco. Yo tampoco. Bueno, si tenemos la posibilidad de hablar con él, se lo preguntamos. Uh-huh. Sería lo mejor. Exactamente. Bueno, escuchemos un poquito más de música. Esta Big Band, Mark, tiene un ritmo impresionante. Si esto es lo que vamos a escuchar esta noche en el En el Palau de la Música Catalana el personal va a alucinar ahí, ¿eh? Pues sí, tiene buena pinta, una big band. Tiene potente. Buena pinta. Oye, esto lo hay que decir que la calidad de la grabación y el volumen, que está bastante bien, lo único que le falta es un pelín de volumen, Mike, pero esto es una grabación que hiciste tú de forma totalmente artesanal, ¿no? Y tan artesanal como que estábamos encerrados en un cuarto. Y directamente que no había ningún sonido ambiente. Sí, sí, porque no había ninguna forma de conectar, ningún dispositivo ni nada. O sea, estábamos completamente en una habitación aislados. Y ni siquiera ventilador había. Y creo que era clandestino y todo. ¡Clandestino! Como clandestina fue tu grabación, seguro. Exacto. Mi grabación se tenía que quedar al nivel del ensayo. O sea, al nivel de clandestinidad. Ya, ya. Es una grabación pirata del ensayo de Mike Sánchez con la Barcelona Big Blues Band y Dani Nelo. Dani Nelo, este saxofonista que hace muchísimos años que anda dando vueltas por Barcelona. Él tocaba en Los Rebeldes, en el grupo de Carlos Sagarra. Ahí fue donde yo le vi hacer sus primeros pinitos, como dicen aquí, ¿no? Y a partir de ahí, después él ha seguido creciendo y liderando sus propios grupos. Y aparte de eso, toca en un grupo que es algo como los Mambo Jambo, que es un grupo con una energía impresionante, en la cual están el Kovacevic, que es el contrabajista, a la guitarra es el mismo de aquí de la orquesta, Mario Cobo, y a la batería, ahí sí, también creo que es Martí Elías. Pero bueno, volvamos a Mike Sánchez, que a mí me causa mucha curiosidad conocer algo más de él, y yo sé que tú tienes ahí algunos datos que nos pueden dar luz sobre él. Pues sí, hemos dicho que no tenía ninguna formación, pero nos acaba de llegar un dato que pone que en 2001 Sánchez formó una banda de rhythm and blues junto, o sea, con su nombre. ¿Con su nombre? Ah, mira, mira, ¿ves? En el que participa el guitarrista Andy Sylvester, el bajista Al Gere, sí, el batería Mark Morgan, uh-huh, que también es que, bueno, este batería de hecho forma parte del proyecto anterior de Mike Sánchez, de Big Town Playboys. Ajá, vale, vale, vale, vale. The Big Town Playboys, sí señor. La creó en 1984. Esa big band. Bien, ¿y qué más? ¿Qué más sabemos de este personaje? ¿Qué más sabes tú? ¿Qué más se puede hablar de él? Bueno pues lo que sepamos, ¿eh? No te pido te pido más de lo que sabes, ¿eh? Claro, claro. Bueno, no sé, sobre todo que la gente vaya al concierto. Que exacto, claro. Que ahí descubrirán un hombre que, como él dice, ya no se preocupa a causa de la... Bueno, causa no, sino que la edad... Yeah. Hace que vea la vida de una forma completamente diferente a como la veía cuando era joven. Una persona que dice y reconoce que no se toma la vida en serio ya. Yeah. Que ya no se toma la vida en serio. Bueno, o relativamente, ¿no? O sea, siempre se toma en serio, pero no quiere que le dé un infarto o algo así, creo. Sí, bueno, me imagino que después de aquel incidente donde casi se electrocuta. Esto fue el año 1985 en un concierto en la Grey Horse en Kingston, en Inglaterra. Sí, de hecho estuvo unos días bastantes días hospitalizado. Bastantes días hospitalizado. Todo fue por un cable, una conexión que estaba allí floja de su amplificador. Y se formó un circuito entre el amplificador de la guitarra y el micrófono, y si no es porque el guitarrista Ricky Cool simplemente cogió el cable y le dio un tirón, se nos hubiera quedado ahí en el escenario, ¿eh? Pues sí, sí, fuerte, sí, ¿no? Hay más de un artista que lo ha pasado, creo que, bueno, aunque sea más de uno, sí, sí, diferente, pero sí, hay más. Yo conozco el caso del cantante español. ¿Quién? Rafael, que sé que le pasó una cosa parecida. ¿A quién es Rafael? Rafael este con PH. ¿El Rafael de toda la vida? Sí, sí. sé que ese que, ese que todavía sigue por ahí por el sonorama y todo esto, sí, sí. Wow, sí. Yo soy aquel que cada noche... Vale, vale. Sé que le pasó una cosa parecida, sí. Hostia. Bueno, parecida no, lo mismo, se electrocutó. Hostia, qué pena que no se haya quedado en cama todo el tiempo hasta el día de hoy. No se hubiera librado de su persona. Histrionismo. Exactamente, de su histrionismo tan, tan extremo. Con todo respeto para las fans de Rafael, que tiene muchas, ¿eh? Y fans. Bueno, seguimos escuchando un poco más del ensayo, Marc. Gracias por la grabación, está gracias a ti. Y la Barcelona Big Blues Band con Dani Melo. Me imagino que Dani estaría allí, ¿no? Sí, estuvo en la segunda parte del ensayo. Sí, bueno, estuvo como media hora o así. Sí, ajá, sí. Ajá, bueno, bueno, bueno. Pero la grabación no recoge la parte donde estuvo Dani. Bueno, recordamos entonces lugar, fecha y hora del bol. ¿Lo tienes a mano tú allí? Sí, el concierto es este martes 25 de agosto a las 21. 25 o 26. 26 de agosto. 26. Exacto. Has ganado un día. Este martes. Has ganado un día. O lo has perdido, depende. Este martes 26 de agosto a las 21 horas en el Palau de la Música Catalana. Vale, esto aquí en Barcelona. Los que no hayan estado nunca en el Palau, que vengan no solamente por lo que va a ser el concierto, sino también para conocer un sitio absolutamente emblemático y precioso, ¿no? Además es un exponente de los más grandes del modernismo aquí en Barcelona. Bien, esto será esta tarde de martes 26 de agosto, Palau de la Música Catalana, Barcelona. Quienes nos escuchen en la repetición en Chile, en Granada o en Torelló, pues decirles que, claro, como esto lo escucharán la próxima semana, pues el concierto ya pasó y no pudieron venir. Lástima. Cuando vean por ahí anunciada la Barcelona Big Blues Band, vayan, porque realmente es todo un espectáculo. Además, son chicos muy jóvenes. Muy jóvenes. Que realmente son el futuro. O pueden ser el futuro, si no se desvían. Yo creo que esta gente ya, muchos de ellos son el presente, presente. Pero que aún... aún les falta. Aún les falta, sí, sí. Bueno, yo creo que si tuviésemos un músico aquí en la mesa, y aunque no fuera precisamente un jovencito, te estaría diciendo, bueno, a mí también me falta un poco para madurar, ¿no? Claro, aquí incluso a gente mayor le falta, todo el mundo, cada día es un día de aprendizaje, ¿no? Exacto, el día que tú creas que ya lo sabes todo, ¿no? Mala cosa, mala cosa. Sí, yo creo que... Y es una banda que en la cual hay gente de varios países, ¿eh? Porque Kovacevic, si no me equivoco, es croata, el contrabajista y director. También lo es una de las saxofonistas, Dusanka Misevich. Y hay alguien más por ahí, el pianista, Federico Massanti, es italiano. Bueno, hay una mezcla bastante interesante de músicos de casa. El resto son músicos de casa. Y estos músicos que vienen de afuera, que refleja también un poquito este carácter de multicultural, ¿no?, en la ciudad de Barcelona. Un poquito más de música. You better be moving on. You better be moving on. Bueno, este es un momento de la pausa del ensayo. Ya lo ven, no hay aplauso porque es un ensayo, es un concierto grabado en directo. Y debo decirles que esto es Contrabanda FM. Cada martes nos reunimos aquí en torno a este monte músicas que nos llevan a diferentes sitios y estilos musicales y que compartimos con radios hermanas como la Radio Neta en Valparaíso, Radio Almaina en Granada, Andalucía y Radio Arc en Turello, aquí en Cataluña, al norte de Barcelona. Ahí están, escuchemos un poquito de las conversaciones. Esto es un concierto, un ensayo en todo su esplendor, ¿no? Toda regla. Toda regla. Seguimos que... ¿O quieres pasar la maíz? Está bien. Enrique, esta está bastante bien. No tiene mucho esta. ¿Hacemos Shane? Shane. Esto es un saxo tenor. Una trompeta. Posiblemente era un barítono el anterior porque sonaba muy, muy grave. Es un tenor. Ensayo de Mike Sánchez. ¿Qué más podríamos rebuscar en la vida de este personaje, Mark? Que bueno, la gente no sepa. Nosotros, dejo claro de entrada, que tampoco somos unos expertos en este señor, porque este señor tampoco es una figura, digamos, mundial, como para que la gente nos diga, ustedes deben saber quién es y todo respecto a él. No, pero algo sabemos, ¿no, Marc? Sí, yo creo que más o menos hemos dado una información. Se podría ampliar, se podría ir a sus orígenes, pero sería una biografía muy variopinta, incluso con momentos, bueno, todo el mundo los tiene, altos y bajos, pero que como ha formado parte de diferentes proyectos, tendría que ser una biografía muy detallada y muy concreta para poder definir a este personaje, ¿no? De estas maneras no es la intención, ni mucho menos. Ya hemos dicho algunas cositas. Tú has comentado unas cuantas cosas de sus inicios, músicos con los cuales ha tocado, proyectos en los cuales se ha visto involucrado. Y tampoco vamos a aburrir la gente. Hay una película muy interesante. ¿Sí? Bueno, ¿una película? Sale su música. Además es una película muy conocida. ¿Cuál? Que es El color del dinero. No me digas, esa famosísima película, ¿no? Que, de hecho... Color del dinero era con Paul Newman y... Que, de hecho, fue de un encuentro con Eric Clapton. Ah, vale, vale. Y que, bueno, que su encuentro se recoge en una parte de la banda sonora de Color of Money, ¿no? The Color of Money, sí, señor. Es una película muy famosa, o sea que la gente, si quiere escucharle y quiere ver una película interesante, ya saben dónde pueden ir también. Y ven la peli y de paso escuchan la música de Mike Sánchez. ¿Qué estoy mirando aquí? Ah, pero mira, aquí hay otra cosa que dice, en el 2003, produjo y grabó la banda sonora para una película titulada I'll Be There, con Charlotte Church y Craig Ferguson. No hay más información al respecto, es decir, no sé quién es el director ni nada, pero bueno, hay otra referencia, I'll Be There. Ajá. Colaboraciones con gente como Robert Plant. Hombre. Super, el mítico y legendario. Súper, súper conocido. Vamos a poner un poquito de música. Aquí estamos. ¿Qué decías, perdona? Seguimos con... Es una biografía tan extensa que es difícil de... Es lo que he dicho antes, ¿no? Difícil de detallarla. Bueno, pero tampoco vamos a aburrir a la gente con, no, con tanta información. También la gente, si tiene, exacto, y si tiene curiosidad, que empiece a buscar información. Total, es muy fácil. Mike Sánchez, pianista, y ya está. Si lo buscan en lo que hoy en día la gente hace, bueno, pueden ir a su web, que ahora mismo no sé cuál es su dirección. Uh-huh. Pero si buscan información biográfica en plataformas como Wikipedia, solo podrán verlo en inglés. Sí, de él está solo en inglés. Bueno, otro aliciente para que la gente aprenda inglés, ¿no? Sí, sí, pero a mí me ha extrañado que no hubiera una versión en castellano sobre este personaje. Especialmente él siendo de origen español, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso... Pues yo no lo he encontrado. No, no, yo tampoco. Es decir, tampoco me he puesto yo a bucear en la red, pero la Wikipedia, exactamente como tú dices, está solo en inglés. Eso para que veas que aquí no es nada conocido este hombre. Yo creo, yo personalmente no sabía de su existencia hasta que no vino a tocar con la Big Band en el Jamboree, ¿no? A ver, alguien habla aquí en el ensayo, veamos. Este es el que está dando indicaciones. Sus influencias, yo creo que son los viejos bluesmen de los Estados Unidos, especialmente de New Orleans. Esto es, algunas cosas como esta, por ejemplo, es clara y se puede escuchar la influencia de Fats Domino y de otros pianistas y cantantes de New Orleans como Professor Longhair. E incluso en los temas rápidos también podemos escuchar la influencia del señor Jerry Lee Lewis. Exacto, o ¿no? B.B. King, porque de hecho nombró Lucille, ¿no? El tema Lucille, yeah. Lo nombró. Porque hay uno de los temas que tiene el compás o el tempo de Lucille, ¿no? Ya, yeah. Pero a ver, no te confundas. Si tú asocias Lucille con B.B. King, es correcto, porque la guitarra de B.B. King se llama Lucille, ¿vale? Pero hay un tema de Little Richard de los años 60 que se llama Lucille. Entonces seguramente se refería, exacto, al tema, uh-huh, más que al nombre de la guitarra, exacto, de B.B. King. Exacto. Y de esta manera, si alguien quiere hacer esa relación, pues, ¿por qué no, verdad? Uh-huh. Exacto, exacto. Bien. Otra pausa. Dime, Mark, ¿qué más nos quieres comentar? Pues no sé, puedo comentar pues eso, que lo que he dicho antes, que ha colaborado con muchos músicos. Ya, yeah. Pero muchos, ¿eh? Muchísimos, y que bueno, que en el ensayo de ayer, como he dicho antes, se nombró a músicos como Count Basie, uh-huh, o como Jerry Lee Lewis. E incluso se nombró a Johnny Hooker, como he dicho antes, ¿no? Mm-hmm. Que actualmente Mike Sánchez, creo que es un músico que bueno, que viene a ofrecer su música, pero que ya no pretende ser, creo que nunca lo ha pretendido, pero actualmente menos todavía un... Mm-hmm. Un músico mainstream, ¿no? Ya. Yeah. Que está hecho para conciertos así, con big bands o proyectos más íntimos. Uh-huh. Y que, bueno, que, como he dicho antes también, su música se puede disfrutar en películas, en imágenes recogidas de conciertos como de los de Glastonbury. Ah, sí, he visto algunas cosas de él en Facebook. Pues nada, la gente, los que no puedan venir al concierto, que escuchen el programa repetido este fin de semana o la próxima semana, pues que se metan a YouTube y satisfagan la curiosidad. ¿Quién nos está escuchando ahora? Sí, saludos a Sonia, nuestra amiga Sonia, que nos está escuchando desde aquí, de fuera de Barcelona, no muy lejos de aquí. Dice que, bueno, le acompañamos, Marc, mientras hace parte de su trabajo, del temario de léxico y semántica. Mira tú qué cosa más seria está haciendo Sonia y nosotros aquí. Imagínate, perdiendo el tiempo. Elucubrando sobre la música de Mike Sánchez y de la Big Band, la Barcelona Big Blues Band. Bien, yo creo que recordar otra vez el concierto y con esto y escuchar un poquito más de la música del ensayo, y estamos ya con la información más que completa, ¿no? Recordar que quedan pocos días, que es la última semana del Festival Más y Más, que han venido músicos legendarios, ¿no?, a este festival, como Benny Golson, sí, como Tommy Hahn, también, como el hermanísimo de Nat King Cole, Freddie Cole, exactamente, como Paquito de Rivera. Paquito de Rivera, que además nos acompañó unos cuantos días, del 30 de julio al 2 de agosto. Al 3, creo. No sé, después bueno. El 3, él con su grupo, y después el 3. Sí, exacto. Con la 3 de agosto con otra big band de aquí de Barcelona, la Jamboree Big Latin Band. Y proyectos de aquí como Luna Cohen, Clara Luna, Nakani Kanté. Ignacio Tarrasa Trío presentando su nuevo disco, Imaginant Miró. Es un placer combinar gente veteranísima con gente joven. Ya, ya, exacto. Que peso pocos festivales lo hacen, ¿no? O sea, es un festival que en eso te permite tanto volver a redescubrir leyendas de la música como conocer proyectos nuevos, ¿no? Sí. En Barcelona, muy cerquita de la estación de Francia, justamente en el barrio del Born, todavía quedan dos conciertos, esos ciclos, esa serie de conciertos que hacían los viernes y los sábados. Este viernes 29 de agosto, el proyecto Amor Brujo, con Katia Moro al baile, Ali Arango a la guitarra, Mar Besana a las castañuelas y Daniel Ligorio al piano. Nos van a recrear música de Falla, Albéniz y Tárrega, tres de los más grandes compositores para guitarra españoles. Y el sábado, último concierto, la Gemma Humet, es una cantautora. Esto en el Borne. En el Jamboree, ya quedan pocas cosas, también. No hemos mencionado a Janine Johnson. Fantástica. A Laura Simó, que estuvo justamente ayer. A Mina Agosi y su cuarteto. Y queda para hoy. Es una pena porque si voy a ir al Palau, me voy a perder el grupo del Free Art Ensemble con Agustín Fernández. Pero mañana, no me pierdo en el Jamboree, la presentación del último trabajo de Xavier Dotras y su trío, Paintings. ¿Y qué más queda en el Jamboree? Ya casi no queda nada. Carmen Canela, creo, ¿no? Exactamente, Carmen Canela presentando su nuevo disco, Granito de Sal, el jueves 28 de agosto. Este jueves, 29 y 30, este es un concierto que yo recomendaría, porque son de aquellos músicos, en este caso una cantante, que no suelen aparecer por aquí. Es Alice McCormack y el Frank Harrison Trio. Esta mujer era la voz femenina de un legendario grupo de folk irlandés, The Chieftains. Y viene dos días, el viernes y el sábado, 29 y 30 de agosto. y termina la sesión del Jamboree con un legendario vibrafonista, el señor Danny Doris, de la cova de jazz, la cova de Luchette. Es uno de los clubs legendarios en Francia. Bueno, y también han habido conciertos de música clásica que no todos los hemos podido cubrir, ¿no, Marc? Porque habían como más de 200 conciertos. Uh-huh. Y además han tenido el valor de competir con un festival también bastante consagrado como es Musical Sparks, yeah, ¿no?, que también hace música clásica. Y bueno, es un proyecto ambicioso, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y ahora están en el... Es el décimo segundo más y más festivales. Espero el próximo año, ¿no?, a ver qué nos programan. Escuchemos un momentito los últimos minutos que nos quedan de este ensayo y después ya despedimos esta sección. ¿Qué te parece? Tú mientras tanto mira por si tienes alguna cosa que se quede en el tintero y lo comentamos. Bueno, seguro, porque es que la biografía es muy grande. Exactamente, estábamos conversando que la biografía de este hombre es muy grande y, como ya lo dijimos en abierto, no es necesario darla toda. Si alguien tiene curiosidad por el personaje, pues que... Y si alguien escucha y hemos metido la pata, que nos lo digan. También. Que nos escriban al mail. Me pueden escribir a mí a nosolojazz@gmail.com. Y si la metedura de pata fue de Marc, exacto, ¿dónde te pueden escribir? Que vayan a mi casa a buscarme. Que no lleguen a la policía, por favor. Bueno, ¿se nos queda algo para comentar, Marc? Bueno, pues el concierto de clausura, que creo que ya hemos dicho antes, ¿no? Bueno, sí, pero lo dijimos así de paso. Aquí tengo la información. Ah, también decir que dentro de la programación había flamenco en los tarantos, como es habitual. Y además, la sección de las sesiones de funk y de soul en los tarantos, uh-huh, con, tú ya lo mencionaste, Tommy Hunt y The Black Beltons. O Hannah Williams. Hannah Williams, que estuvo fabulosa. La Alma Afrobeat Ensemble. Y lo último que estuve, el Sowetan Friends, un tributo a Scatterlights. Estuvo muy divertido, te lo perdiste, ¿sí? Uh-huh. Estuvo muy muy divertido. Y esto nos falta: el concierto de clausura. El concierto de clausura con el señor Aloe Black y Aiza. Es una magnífica cantante. Y esto sí que ya es el cierre final para el lado de la música catalana. El día viernes 29 de agosto a las 21 horas. Aloe Black es un... Bueno, es todo un presente, ¿no? Es todo un presente de la música más negra que se hace hoy en día. No la típica música jazz ni nada de esto, sino... Soul y funk. Soul y funk. Con algún que otro single destacado, muy destacado, ¿no?, en las listas de todo el mundo. Ahora no me acuerdo cuál es el título, no sé si lo tienes tú, pero... Wake Me Up. Wake Me Up. Y el álbum lleva por título Lift Your Spirit. Uh-huh. Wake Me Up. Bueno, Marc, muchísimas gracias. A ti, un placer. Igualmente, y espero que no sea la última vez. Tu primera vez frente al micrófono de Contrabanda FM. Y como vamos a seguir colaborando, seguro que te tendré otro día por aquí. Muchas gracias. Sí, gracias a ti. Terminamos con un par de minutos de este ensayo y después seguimos en la segunda parte, que, mira, hemos estado, Marc, una hora. Bien, ¿no? Ha sido redondito, mitad de programa con el señor Mike Sánchez y la Barcelona Big Blues Band. Marc, hasta otra. Gracias, ¿eh? A ti. Encantado. Luego nos quedamos nosotros con la última, que es a partir del compás 127. Esto ya es fuerte y ya lo canta. A ver, ¿me explico? Sí. Volvemos a 119. Desde la doble vara volvemos a 119. Sí. ¿Sí? Y ahora, lo que no tengo claro es si quiere volver una o dos veces. ¿Tú quieres repetir? O sea, ¿cómo sería la última estrofa? Bueno, dejamos aquí, esto ya es el final casi de la grabación de Mark, y ya están discutiendo cosas de lo típico, ¿no? ¿Qué acorde hay aquí? ¿Cómo terminamos? ¿Cómo comenzamos? Muy bien, continuamos con, no sé si conoces a esta Big Band, Mark. Big Danny es un saxofonista y cantante de aquí de la ciudad y tiene una big band, Big Danny Pérez, Big Danny Pérez y la Rhythm and Blues Band, de un álbum Honking Fever. Vamos a escuchar un tema clásico, Fever. Never know how much I love you, I never know how much I care. When you put your arms around me, I got a fever that's too hard to bear. You give me fever when you kiss me, a fever when you hold me tight. A fever in the morning, a fever all through the night. Well, a captain's meeting Pocahontas, they had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, "Daddy, oh, don't you dare." He gives me fever with his kisses, a fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus, oh, daddy, won't you treat me right? Oh, you gonna treat me right, daddy? Listen to my story, he's a bomb that I made. Cats were born to give chicks fever, be a Fahrenheit or centigrade. We give you fever when we kiss you, fever if you leave and learn. Fever till you seize all the water, lovely way to burn. Fever in the morning, fever all through the night. Fever in the morning, a fever all through the night. Fever in the morning, fever all through the night. Eso era Big Danny Pérez y la Rhythm and Blues Band, y este tema Fever, un clásico popularizado por la señora Peggy Lee, entre otras. La señora Peggy Lee. ¿Qué nos ha ocurrido con la música que tenemos aquí en de fondo? Ah, ahí está. Que mientras escuchábamos la música de la Big Band con Mike Pérez, pues había detenido el reproductor, porque ambos salían de la misma fuente prácticamente. Bien, ¿qué les decía? Fever, esta composición que popularizó la señora Peggy Lee y que se han hecho infinidad de versiones de este tema. Honking Fever, título del álbum. Otro tema, Harlem Nocturne, Nocturno de Harlem. Big Danny Pérez y la Rhythm and Blues Band. El saxo tenor de Big Danny Pérez y su Rhythm and Blues Band Honkin' Fever. Título del álbum. Esto es, está editado por el sello Marcato Records. Marcato es una producción de Danny Pérez. Se grabó en abril del año 2010. Nos pasamos a otro tema. Hoy será, bueno, hasta el momento llevamos tres big bands. Porque comenzamos con la Big Band de Alan Bow, este músico danés, la Big Band es danesa. Después con la Barcelona Big Blues Band, con Mike Sánchez y ahora Big Danny Pérez. Y después ya pasaremos, seguiremos con blues, pero ya no serán Big Band, sino que serán músicos, tríos, cuartetos y cosas así. Formaciones más propias del blues. Big Danny Pérez, The Boulevard of Broken Dreams, es el número 8 de este disco. Eso era Big Danny Pérez y su Rhythm and Blues Band, The Boulevard of Broken Dreams. Un último tema de este músico, este extraordinario saxo tenor, ya lo han visto, qué sonido, qué fuerza, qué swing. Y justamente el siguiente título es un tema original de Big Danny Pérez, Swing and Rocket. A ver qué hace este hombre. Un montón de músicas. Danny Pérez y su Rhythm and Blues Band de su álbum Honking Fever. Saludo a Heidi, que nos está escuchando desde la costa atlántica de los Estados Unidos, y me pone, como hablábamos antes con Mark sobre Mike Sánchez, nos pone Heidi, England's finest in rhythm and blues. Y es cierto, es uno de los grandes intérpretes de rhythm and blues. El tío es que lo tiene todo, tiene la presencia. La forma de vestirse, de presentar, tiene buen humor, típicos chistes de músicos de este estilo de música, ¿no? Muy buen contacto con el público, canta bien, toca el piano bien, es espectacular realmente, espectacular. Bueno, Caronte Records, hace ya un tiempo. Desde Caronte me enviaron, de Madrid, estos están en Madrid, ¿no? Me enviaron 4 discos, 4 CDs, todos de blues, que a partir de ahora se los voy a ir presentando de uno en uno. Hoy será el primero. Y en la carta de presentación de Antonio Blanco, del sello Cambayá, nos ponen lo siguiente: haciendo el blues en España. Hace ya muchos años que en Cambayá decidimos apostar por dedicar nuestro trabajo a difundir y promocionar música con raíces. Una la teníamos cerca, el flamenco. La otra nos viene de más lejos, pero desde los años 60 se infiltró en nuestro país y poco a poco, día tras día, y ha ido alcanzando adeptos y muchos. Estamos hablando del blues. Caronte en el año 98 editó el primer disco de blues. Y digo disco, continúa Antonio Blanco, porque todavía no sabemos bien lo que era un CD. Desde entonces, las más prestigiosas bandas de España han pasado por nuestros estudios para dejar plasmados sus trabajos. También artistas internacionales de innegable calidad. Desde Caronte han dado impulso a un sello, Cambayá Club. Bueno, más que un sello, no, sino a una serie de discos, Cambayá Club, y han editado hasta ahora 4 discos, por lo menos son los 4 que yo conozco. Una serie discográfica que recoge las sesiones y conciertos en directo que estamos realizando en los tiempos presentes. En esta colección puedes encontrar a estos artistas en estado puro, crudo y vivo, captando momentos íntimos en la soledad del estudio y en esos momentos irrepetibles en los que, acompañados por el público asistente a los conciertos, dejan correr su impronta y desatan las emociones del momento con su música. De momento, dice Blanco, de Cambayá, Antonio Blanco, de momento son 4 discos. Comenzaremos con el primero. Un disco de Richard Ray Farrell. Álbum Caleta Rock. En diciembre de 2012, Richard dio un extraordinario concierto de blues acústicos en el mítico Cambayá Club de Antequera. Este concierto conforma lo que es el 11º trabajo discográfico de este neoyorquino errante que ha hecho de España una de sus bases de operaciones. Sencillamente fundamental para todos los amantes de las viejas raíces del blues. Como ya con Mark en la primera parte hablamos, yo creo que suficiente para darles unas pinceladas del ensayo de Mike Sánchez con la Big Band y del concierto y otras informaciones, pues ahora les voy a dejar con la música. Que sea el señor Richard Ray Farrell, de este concierto en directo, quien hable musicalmente los siguientes minutos de programa. Aquí los tienen. Un montón de músicas. Whiskey, you got the gin, left for baby. Drink and get drunk again. Hey, whiskey, what you suggin? Hey, whiskey, what you suggin? Left for baby. Drink and get drunk again. That don't make a difference how drunk you may be. You never hold back nothing, baby, when you're loving me. Got the whiskey, you got the gin. I got the whiskey, you got the gin. Let's both, baby, drink and get drunk again. You got the tub, let's put them together. We can rub, rub, rub. Hey, washboard, what you say, tub? Hey, washboard, what you say, tub? Let's put them together. We can rub, rub, rub. Now, don't make a difference how drunk you may be. You never hold back nothing, baby, when you're loving me. Got the whiskey, you got the gin. Got the whiskey, you got the gin. Let's put them together, baby. Get drunk again. Gracias. All right, this is my version of Poor Boy Long Way From Home. Niño pobre, muy lejos de casa. Way down in Virginia, where that green grass tried to tell myself that I didn't want you no more. My baby, she told me to stop doing wrong. My baby, she told me to stop doing wrong. She said, I'm so tired of living alone. I know I'm bound to do you wrong. There's too much temptation for one man to stand alone. Down in Virginia, where that green grass grows, way down in Virginia, honey, where that green grass grows, try to tell myself that I didn't want you no more. One more time. Anything, I'd do anything, and it's got a mighty world if you just let me lay it on you. Buy you a brand new suit, little furry boots to boot. I'd do anything, and it's got a mighty world if you just let me lay it on you. Mama, let me lay it on you, anything I'd rather do. I'd do anything, and it's got a mighty world if you just let me lay it on you. Just let me lay it on you. Mama, let me lay it on you. Mama, let me lay it on you. I'd do anything, and it's got a mighty world. You just let me lay it on you. I'd do anything, and it's got a mighty world. You just let me lay it on you. Yeah. Thank you. Bien, bien, ahí teníamos a el señor Richard Ray Farrell, en directo, guitarra, voz y armónica desde el Cambaya Club. Nos interpretó Let's Get Drunk Again, Poor Boy Long Way From Home, Down in Virginia, Baby Let Me Lay It On You y Blind Blake Rack. Lo que está soñando ahora es el Phonograph Blues de Robert Johnson, que nos va a servir como introducción para el siguiente disco de esta colección. Antes debo decirlo que esto que acabamos de escuchar, del Richard Ray Farrell, se grabó en directo el 18 de febrero del 2012 en el Cambaya Club en Antequera. Nuestro segundo invitado, otro bluesman, Smiling Jack Smith. El blues ha extendido sus raíces por todo el mundo y no deja de crecer alimentado por la savia que recoge por todos los rincones del planeta. La combinación entre un maestro del folk blues estadounidense de nacimiento, canadiense en el pasaporte y madrileño en la residencia, el señor Smiling Jack Smith, con un guitarrista de San Fernando, en Cádiz, Andalucía, resumando jazz y tanguillos de Cádiz por todos los poros de su cuerpo. El resultado es algo impresionante. Afortunadamente, ha quedado todo registrado en este disco grabado en directo. Disco grabado en directo. La información la tenía por aquí. Bueno, ya se las... Así, aquí está. Aquí está la información. Ah, no, claro, antes les di otra fecha. Un segundo, sí. El Richard Ray Farrell, esto se grabó, perdonen, el disco anterior, 26 de noviembre del 2011 en el Cambaya Club. Y lo que vamos a escuchar ahora, el Smiling Jack and Antonio Toledo, se grabó el 18 de febrero del 2012 en el Cambaya Club, as well, en Antequera. Vamos a escuchar unos cuantos temas, los que nos permita ahora el tiempo. Comenzaremos con Parker Blues, Losers Blues y Back Scratchers. Aquí tenemos a Smiling Jack Smith y Antonio Toledo. Las composiciones son todas del señor Jack Smith. Noctámbulas, no, noctámbulas, no. Eso es los lunes. Hoy es un mon de músicas. Disculpen. Steal your heart of love. Love you like a thief. Gonna steal your heart of love. Break into your bedroom, baby. Love you till the sun come up. Good luck about your window. Set your burglar alarm. By your window, set your burglar alarm. It won't make no difference, 'cause my love is coming on so strong. beast man wouldn't touch me. No mortal man would stand a chance. I'm making a hold me when I'm looking for romance. I got my toolkit ready, gonna pick your lock. Yeah. I'm gonna love you like a thief. Tell you just beg me to stop. No mortal man would stand a chance. Army couldn't hold me when I'm looking for romance. I got my toolkit ready, gonna pick your lock. Love you like a thief, tell you just beg me to stop. Yeah. A empezar, The Burglar Blues. Buenas noches, noches a todos, todos. Mi amigo Antonio Toledo, que está tocando muy bien. Un aplauso muy fuerte. Halfway across the country when the transmission went. 2 weeks through the month and I ain't got a cent. Had the winning number, but my bookie took a powder. Tried to call my wife, but she took a long lunch hour. I got the loser's blues again. I got the loser's blues again. Bad luck comes in threes. My good luck comes in twos. It adds up to the loser's blues. Call this morning was a big black crow, so we didn't have to touch my path of black cat across the road. Trying to find a center, but I just can't see. Been down so long, it's looking like up to me. I got the loser's blues again. I got the loser's blues again. Bad luck comes in threes, my good luck comes in twos. It adds up to the loser's. Much more going out than I got coming in. Things are moving way too fast. My mind is in a spin. Just living on the edge has completely lost its thrill. If the cigarettes don't get me, then the whiskey will. I got the loser's blues again. I got the loser's blues again. bad luck comes in threes, my good luck comes in twos, it adds up to the loser's blues. Yeah, I suppose it isn't news, if I could ever choose, I'd never get the loser's blues. Yeah. Scratcher, baby. Let me be your back scratcher, baby. Young or old, poor or rich, I'm the one who could scratch your itch. Let me be your back scratcher, baby. Back in the 60s, we all scratched a lot. Nighttime and daytime, every chance we got. Not like in the 50s, when they thought scratching was a sin. When two hippies started scratching, everybody jumped on in. Let me be your back scratcher, baby. Let me be your back scratcher, baby. North and east, south and west, when it come to back scratching, baby, I'm the best. Let me be your back scratcher, baby. Truth be known, scratching's always been in vogue, but we waited for the Beatles to do it in the road. Now you could dust your broom with your salted dog, call it anything you please. I'm gonna say back scratching, 'cause that's how it feel to me. Let me be your back scratcher, baby. Be your back scratcher, baby. Back scratching make me feel so fine. I'll scratch yours if you scratch mine. Let me be your back scratcher, baby. Let me be your back scratcher, baby. El señor Smiling Jack Smith. Nos queda tiempo para un tema más y posiblemente parte de otro, el que comienza ahora en este preciso momento. The Blues Comes Back Again. I got this sad but certain feeling, gonna spend this night alone. Got this sad but certain feeling, gonna spend this night alone. 'Cause the room is full of couples, I'm a long way from my home. They say the blues is just a hurt you get deep down inside. Say the blues is just a hurt you get deep down inside. I say the blues is like a blowdown, I got nowhere to hide. First thing in the morning, last thing late at night. Blues is just a one-way road without an end in sight. Music is a comfort, whiskey dulls the pain. But after everyone goes home, the blues come back again. Thing late at night, blues is just a one-way road without an end in sight. Music is a comfort, and whiskey dulls the pain. But after everyone goes home, the blues come back again. Yeah, after everyone goes home, the blues come back again. The Blues Comes Back Again, un original de el señor Jack Smith, Smiling Jack Smith, acompañado, voz y guitarra, acompañado por Antonio Toledo a la guitarra. Bien, en la tarde de hoy, este martes, uy, uy, uy, si os, hoy es el último martes de agosto, martes 26 de agosto del año 2014. Terminamos este mes. Próximo martes ya estaremos en septiembre. Bueno, con este tema que acabamos de escuchar, The Blues Comes Back Again, hemos presentado el segundo disco de estas grabaciones hechas en directo en el Cambaya Club de Antequera. Y el primero fue Richard Ray Farrell, el Caleta Rock. Y este ahora Smiling Jack Smith y Antonio Toledo at Cambaya Club. Discos editados por el sello Caronte Records, Cambaya. Música en directo, blues en directo al Club Cambaya. Bien, esto significa que en un siguiente programa, no necesariamente el próximo, presentaremos uno, y si tenemos tiempo, los dos que quedan de esta serie de estos primeros cuatro discos grabados en directo en el Cambaya Records. But we're so close I wouldn't split if I could, 'cause I'm just crazy about my Mary Jane. Mary Jane. Con blues, tal como